Radio Casu presenta el siguiente programa. Då allt är stängt, då vi inte kan mötas, så avstängs inte kulturen. Vi satsar nu på radion. Vi hör av varandra. Hola, aquí Radio Caso. Yo soy Guadalupe Fernández. Los invito a compartir algunas entrevistas. Son encuentros auditivos donde charlo con amigues. Son artistas visuales, sonoros y musicales. Hablar un poco sobre la vida en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. A estos encuentros los llamamos la guadaña. Hoy estamos con Pepe Telépata. Con Pepe nos conocemos hace muchos años, allá por los renombrados años 90, en la noche porteña del under, del rock y el arte. Esta charla fue grabada en el mes de mayo, pero confirmamos una vez más que el tiempo en estos tiempos no existe. Para introducir al invitado de hoy, me pareció bastante acertada una descripción que encontré en internet en rock.com.ar, el sitio del rock en Argentina, que dice lo siguiente. Los Telépatas es una banda nacida en plena hiperinflación del gobierno de Alfonsín. Con una democracia que aún estaba endeble, muchos grupos nuevos comenzaron a florecer, cansados del estereotipo de banda mainstream post-dictadura como Charly García, Virus, Los Abuelos de la Nada, Hit y demás. La cultura under se agrupó entonces en centros culturales pequeños, donde el teatro, la poesía y el rock convergieron paralelamente, con un frenesí contenido durante muchos años debido a la represión militar. Caído el régimen militar, las discotecas, los bares, pubs y centros nocturnos se multiplicaron. Los discos de extranjeros comenzaron a llegar al país masivamente, al igual que las drogas. Tras casi 20 años de girar por todo el under porteño, siguen escupiendo su humor ácido, con una formación distinta a la original, que puede los haya modernizado un poco y acercado al New Wave inglés de los años 80, pero no los aleja de influencias como The Fastones, The Cramps y The Trucks. Una banda mítica para muchos y totalmente desconocida para muchos más, referente cretino de la escena, su cantante Pepe Telépata convida snobismo y describe toda una sarta de desventuras del medio pelo argentino. Con ustedes entonces en La Guadaña, Pepe Telépata. Bien, vos qué haces, ¿cómo andas? La primera vez que hizo esto, lo tengo que usar. A ver, el martes que viene empieza un curso de no sé qué, ¿viste? Es bueno ensayar, ¿eh? Te digo que viene bien para ensayar, puedes probar cosas, ¿viste? ¿Sabés cómo funciona? Puedes sacar tu imagen, tenés muchas opciones que son interesantes. Que no te vean. Las voy a ir practicando. Se me hace papada con esto porque está muy inspirado. Vale, la imagen no va, ¿eh? La imagen queda entre nosotros. El audio. Menos mal. Menos mal. ¿Cómo andás vos? Bien, ¿y vos qué onda? ¿Qué? Vos sos afectado por el lado del turismo. Vamos directo por al todos problema lados. Y después hablamos de cosas lindas. Por todos lados estoy afectado, ¿viste? Sí, por todos lados. Porque, va, por uno no. por uno de mis trabajos no, pero viste, íbamos por el turismo sí, porque viste, justo había tenido este proyecto que lo puse hace un año. Por suerte pude ahorrar un poco, ¿viste? Bien, claro. Y todavía tenemos un par, todavía sacamos los gastos, zapamos los gastos ahora, antes ganábamos plata. Claro. Ahora zapamos los gastos, que sí. Bueno. Bien. Y después, bueno, íbamos a, en abril íbamos a ir a tocar a Uruguay, inclusive, teníamos planeado, ¿viste? No te puedo, ¿en serio? ¿Dónde? Sí. Y con, no sé, vamos a hacer un intercambio, vamos a hablar en un grupo uruguayo, ahora no me preguntes el nombre. No te acordás del nombre. Bueno, son buenos. Pero, ¿en qué marco eran? Los fui a ver todo, los fui a ver todo, son buenos. Sí. Eran buenos, ¿viste? Sí. Y bueno, arreglamos todo y ellos venían acá y tocaban con nosotros. Claro. Y nosotros íbamos. Hermoso. A tocar allá a Uruguay. Montevideo. A Montevideo, claro. ¿Y qué era? Bueno, ¿freelance el intercambio? ¿Surgió espontáneamente o es en un, era en un programa de algo? ¿Cómo fue? ¿De onda con los pibes? ¿O había un...? Y es que no, nosotros tenemos el mismo manager. Ah, ok, ahí está. Bien. Y los fuimos a ver y hablamos con ellos y le dijimos a Pirulos, el nombre del manager. No me preguntes qué pirulo. No, pregunto. Yo no pregunto. Vos contás. Ok. Bueno, está bien. Era un chiste picaro. Sí. Y bueno, que se quedó en organizar, ¿viste? Ya estaba. Bueno, ahí quedamos en que. Bueno, se organizaba esto, ¿viste? Todo bien, para abrir. Los pasajes, todo, íbamos a ver qué pasaba allá, etcétera. Claro. Y bueno, tampoco. Así no. Que, tampoco. Ni de un lado ni del otro. Es que con los telépatas, ¿me estás contando esto? ¿Es con los telépatas? Claro, por los telépatas. Ay, ni, qué si, ni por uno ni por otro. Lamentablemente, bueno. Sí, lamentablemente nos está afectando, me sí. Está afectando a mí. Sí. Y bueno, sí, como todo, ¿no? ¿Y cuál fue tu plan de salvataje? Porque, pero algo plan de salvataje, el más importante, que es el mental, quiero decir. Porque sobre la economía, bueno, no se sabe igual. Pastillas que tenés en la cartera y en ese estado no podés ni hablar. ¿Por qué será que me gustas igual? Derroche, derroche en la noche. Derroche, te vas cayendo en todos lados. Derroche, está derroche, baby, derroche, baby. Derroche, ajá, ajá. Y estás perdiendo la ley de gravedad. Es dura, baby, no te lo recomiendo. Y el ritmo suena y hay que aprovechar. Agárrate fuerte, vamos a bailar. Derroche, derroche en la noche. Derroche, te vas cayendo en todos lados. Derroche, está derroche, baby, derroche, baby. Derroche, te vas cayendo en todos lados. Derroche, estás derroche, ¿Qué hiciste vos en lo inmediato? Porque mirá, como yo te digo, tengo algo ahorrado, entonces tengo ahí una página, no voy a andar, pero tengo otra propaganda. Distribuidora de costa. Ah, está bien, no, no. Es muy barata y, okay. Y ahí ya me invertí como 8 lucas, ¿viste? Perfecto, lo primero, por eso, el plan inmediato es fundamental. Sí, sí, sí, no, porque al principio, bueno, o sea, opté por irme a lo de mi novia. Claro. Para no estar solo, cuando ya claro. Se veía venir el asunto. Sí, sí, sí, sí. Cosas que, viste, he roto la cuarentena un par de veces para venirme para acá. Claro. Porque, bueno, viste, viste cómo es. Pero poco a poco, a medida que pasa el tiempo, increíblemente vamos mejorando. Es como exactamente. Sí. Se tiene más paciencia. No sé cómo. Viste, al principio chocás, viste, pero sí. Después cada uno sabe conceder un poco más. Claro. Y viste, ya sabes, bueno, qué sé yo, en vez de chillar, viste, no decís sí. Nada. Sí. Y va pasando y bueno, y viste, ya. Va mejorando en ese sentido. Sí, entramos en otro tiempo, ¿no? En otro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero es un. Aparte, qué sé yo, es una prueba de fuego esta para una pareja. Sí, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque. Claro. Si no vivían juntos. Sí. No. Yo conozco los que viven juntos y hay de todo, no sé. Ah, las parejas. Claro. Sí. ¿Qué onda? No vivíamos juntos, pero más o menos, o sea, claro. Digamos, la mitad y mitad, claro. Mitad de la semana y mitad de la semana, cuando ya estábamos, viste, cuando ya se veía que mejor me iba no trasladarse. A mi casa y listo, era más fácil, me voy a mi casa, se hacía más rápido, ahora, mira, ese tum, tum, que a veces es un sonido que le tengo, viste, justo en el WhatsApp, ese. Es el vecino, obvio, que me acaba de mandar un mensaje. Muy bien. Pero espero que ya te me extraña. Sí, no sé. Sí, obvio. Ella sintió su corazón, la vibra, tal cual. No, no, empezamos a zumbar los oídos. Tal cual. No, no. No, pero bien, muy bien. Bien. Sí, bien, qué sé yo, viste, bien, en, qué sé yo. Sí, mejor que solo es. Claro, estar en pareja, porque, bien, a esta altura del foyer, Pepe, escúchame. Sí. Muy bien, no, muy no, digno. Es que, solo, o sea, la primera vez que me vine, porque no, bueno, te, nos peleamos o no sé qué, me vine y el primer día era, libertad, música a todo volumen, cha-cha-cha-cha, whisky, borrachera, como puede ser, como corresponde, ¿no? Como, viste... Como para que te digan, estás borracho, dejate de chupar. Y. Bien, bien. Bien, bien, pero al otro día me dolía todo, viste, alcohol en gel, ir al supermercado, todo para viejo. Sí, la era sí. De acá chiquita, viste, allá te está todo pastel, viste, y las mujeres son confort. Más previsoras. ¿Eh? Y un poquito, sí, claro. Entonces acá era ir a. La, no sé, a la calle en carnicería, la, no sé, la, una milanesa hecha y una papa. Oh, sí, sí. Y así, y digo, bueno, y al segundo día ya, viste, qué sé yo, dije, voy a ver, ya planeo cómo volver, y estuve 4 días, ponele, acá, bien, solo, y después me volví caminando, viste, caminando. Exacto. Así. Rompiendo la cuarentena, pero caminando así como civilizada, una ruptura civilizada de cuarentena. Un traslado serio, pero tenés barbijo igual, ¿o no? Sí, sí, sí tengo barbijo, pero, o sea, a la ida no era necesario, no, sí, a la ida no era necesario, a la vuelta fue necesario y me tuve que hacer uno yo, con una remera cortándola. Bien, sí, viste las aplicaciones. Pero tijera. A tijera y agarré mano. Con una lupa en hebre y cosí así más o menos. Viste, yo no enhebro más. Tengo el que ayuda para enhebrar. No puedo enhebrar ni con sí, el sabes que sí, sí. En algunas agujas no funciona cuando es muy chiquito el piquito, ¿viste? No da. Sí, bueno, sí, pero sí. Todos estamos aprendiendo ese tipo de labores ahora. Sí. Todo. chica y no le importo. Voy al dentista, no pega la anestesia. En el casino seguro pierdo. Tengo plata y me asaltan. Si voy al cine me tapa el de adelante. Dios no me quiere a mí y me lo hace sentir. Nunca me va a ayudar, es inútil rezar. Me quiebro cuando me baño, se apaga el termotanque. Dios no me quiere a mí y me lo hace sentir. Nunca me va a ayudar, es inútil rezar. Dios no me quiere a mí y me lo hace sentir. A nivel musical y creativo, ¿qué onda? No, no, ¿en la cuarentena? Y no sé, ¿cómo venías en la vida y cómo te agarró? O si tenés venía bien, o sea, tuve un problema que se me rompió la computadora de Windows que usaba yo, que tenía un programa específico que es de Windows, y yo lo uso desde toda mi vida, y ya ni siquiera tengo que pensar para usarlo, es como... ¿No? ¿Viste? Ya automáticamente pienso en lo que tengo que hacer, no es que tengo que pensar el control X, R, no, nada. Taca, taca, taca, y así, ¿viste? Es muy bárbaro, porque yo ya, de tanto tiempo, mira, mi hermana salía con Coleman hace miles de años. Ajá, mira. Y yo había comprado una computadora, una placa de sonido, la madre de mi hija, en realidad. Y bueno, me bajé el programa que en ese momento se llamaba Cakewalk. Ajá. Y después pasó a llamarse Sonar y después, ¿viste? Ajá. Después cambió los nombres, pero era ese. Y él me enseñó a usarlo. Y me dijo, mira, ya estaba el Cakewalk. Cuando me enseñó, ya era el Cakewalk 10, ponele. Y él tenía el Cakewalk Rock. Y me dijo, mira, yo uso el 2. El Cakewalk es una antigua. Olvídate, claro. Pero ese lo uso porque lo mejor es saber uno y saberlo usar, ¿viste? Perfecto. Y bueno, y me quedó, y bueno, pasaron no sé cuántos años, no quiero decirlos, pero muchos. No, claro. Sí, desde sí. Desde que empecé a grabar con los tele, más de 20. Sí, sí, sí. Y bueno, ha ido, ese mismo programa ha ido evolucionando, pero siempre mantiene las características. Entonces vos aprendés por ahí un beneficio, pero... Pero la base ya está, claro. Pero sí, y ya lo tengo tan incorporado que yo no ni pienso cuando hago... Encima yo cuando hago los temas no toco, hago, ¿viste? Agarro pedacitos de loops y cositas, y alguna maqueta y después lo grababan con los otros, ¿viste? Entonces... vos sos la parte de la creación, la técnica pasa para otro mando. Claro, no, claro, si me pongo a tocar tardo 10 veces más. Tal cual. Porque en cambio esto es taca, taca, taca, taca, taca. Ya. Y lo haces, ¿viste? Es como un collage. Es así, es tal cual un collage, como sí, si pintaras en vez de pegar cositas. Y ahí pegas cositas y tal. Y bueno, y claro, bueno, ahora no tengo ese, tengo una. Me compré un iPhone, una Mac, un iBook. Sí, eso. Sí. Y claro, no tiene este programa. Ah. Entonces, al principio la odiaba la máquina, ahora ya no la odio tanto. Pero me tengo que aprender otro programa que no es la gracioso. Yo decía, bueno, me dejo la computadora mía, la otra. Claro. Solo para eso. Claro. Pero la prendí. Murió. Te abandonó. O sea, parece que prende, pero no prende la pantalla. Me quiero morir mal, porque tengo aparte todo ahí, ¿entendés? Ahora voy a intentarlo. Me voy a llevar la computadora esta, lo de mi novia. Bueno, acá tengo teléfonos nuevos. Está bien. Se lo lleve todo allá para hacer, pero me da pereza ponerme a aprender un programa de Macintosh, ¿entendés? Que siempre lo odié. Y ahora soy un vendido. Es como ser de Boca y pasarse a ser de River, ¿viste? Algo muy similar a eso. Ah, ¿en serio? De Windows a Mac, es ser de Boca y hacerse de River. Básicamente es más o menos lo mismo. Mira. Es que como pasar a ser gallina, no al revés. Como que pasar a ser gallina. Claro, por eso, pasar a ser. Sí, tal cual, viste que dejás de saber aparte. Automáticamente dejás de saber de computación. Porque te anda todo. Te anda todo, entonces ya no tenés, viste, y bueno, no tenés todas las ventajas y las desventajas, porque son las dos cosas, ¿no? Sí, ya no le podés chorear el wifi al vecino, porque no hay ningún programa para chorear el wifi del vecino, ¿entendés? Ni tampoco, o sea, pero no se te rompe, ni se te llena de virus, ni nada. Claro, estás cubierto. Al menos aparentemente. Lo gracioso es que en la computadora tengo esos demos que yo hago para que le paso a los chicos, que con eso se hacen los temas, que son muy buenos, muy buenos, muy gracioso, es muy básico, ¿entendés? Sí. Y es cantado así, es digamos, es muy pintoresco, y increíblemente queda mucho más pop, y hasta es más moderno, mucho más moderno que los telépatas, porque imagínate, pues tecno total. ¿Entendés? Claro, más depurada, porque yo los hago tecno, ¿viste? Básicamente los hago con loops y con cositas, entonces los construyo. Después esos temas tecnos pasan a ser rock. Okay. Es como raro, ¿viste? O sea, es sí, extraño, medio vivo, medio vivo. Ese proceso. Sí. Yo tenía como todo una lista de los últimos que hice, que le pasé a los pibes, ponele. Que deben estar en un Messenger, por ejemplo, ¿entendés? Seguro si los reviso. Claro, porque claro. Se los pasé por Messenger, ponele. Claro. Eso queda. De eso tengo. Son muy algunos son muy bizarros, pero puede llegar a ser. No, pero este es una radio del Centro de Arte Sonoro de Argentina. Así que bueno, más experimental que eso. Ya pasamos, el otro día que salí en un vivo, pasamos el de los telépatas. En el baño, en el baño, ese. En la lancha. Ese. No puede ser, no lo puedo creer, soy tan elegante. Esta mujer algo debe tener, un chico tan guapo. No puede ser, ¿y ahora qué voy a hacer con todo este lomo? Qué lenta es, que venga de una vez, lo estoy esperando. ¿En qué estás? Ajá. Para mí que te drogas. En algo raro andas. Ni siquiera me miras. Volas. Ajá. Para mí que te drogas. Debes estar. estar muy mal para no verme volar. Y ahora qué voy a hacer con todo este lomo. Qué lenta es, que venga de una vez, lo estoy esperando. ¿Vos en qué estás? Ajá. En algo raro andas, ni siquiera me miras, pues volas, ajá, para mí que te drogas, debes estar muy mal. Tiene, ponerle ese pis gris, que ajá, es como pease gris, ¿no? Al pis, ok. Pis gris, pero que es como eso de, que habla de, no sé, que es, las plantas traen mosquitos o que el smog no me huele. Salgo a caminar a por el microcentro. Ese. No me huele tan mal, que no tiene el, justo ahora. Claro, la oda al urbanismo, sí. Yo siempre tuve mis serias dudas con Greenpeace, ¿entendés? Siempre, ya sé que queda horrible decir... No, está muy bien. ...que Bolsonaro, ¿entendés? Y Greenpeace, no sé, no es maravilloso, ya sé que es una cosa mundial, pero yo no se llama no se llama Paz Verde, ¿entendés? Está muy bien, está muy bien, ¿entendés? Entonces, sí. Si vos me decís, salven el planeta, bueno, no está bien, pero... Save the world, ya no... No me gusta, no sé, tanto. ¿Entendés? O sea, yo no sé por qué, pero cuando hablan en inglés tienen plata generalmente y cuando hablan en español no. O sea, entonces bueno, ¿qué te digo? Cuando hablan en español, sí, me parece... Está muy bien, sí. Realmente me suena un poco por ahí. Es esa cosa de... Claro. Pig gris. Yo te estoy hablando de esto, gusto, pues sí. Después te paso el tema. Obvio. We'll be right back. sabés que increíblemente vos te vas a entender, cuando lo grabamos, la primera vez que lo grabamos, era en el baño de la Age, compusiste la balsa. Ah, ok. Y como éramos amigos de Pellón, dijimos, no, Pellón se va a enojar. No sé, amigos, bueno, no sé. Dijimos, pongamos en el Dorado. Y le pedimos, ya estaba para salir grabado así, y pedimos para corregir esa parte. O sea, muy bien. Para y que bueno. Quede el Dorado, viste, en vez de la Age. Sí, pero viste, era, cuando salió eso éramos todos en la Age, ¿viste? ¿Acordás? Claro, justamente sí, más o menos, pero algo sí. El viernes pasado hicimos un vivo donde charlamos sobre la noche de antes, los watts de antes y los watts de ahora, y por eso salió el tema. Che, viejo, me dijeron que la lancha la compuso Tanguito. En el baño del Dorado compusiste la lancha, Pepe. Me sé conocedora de boliches de los años 90. Entonces, claro. Me consultaban sí, sí. Al respecto. Ahí la Age como que no se acuerdan tanto. La Age no quedó tan en la memoria como el Dorado. Increíble, porque yo te digo, a mí me han hecho una nota en el Clarín Espectáculos, como el Isidoro Cañones de la Noche Porteña, por ejemplo. ¡Vamos! ¡Claro! O sea, imagínate la de boliche que tengo. Por eso. A esa parte quiero volcar la segunda parte de la entrevista. Que la Age era algo tremendo. Aparte tenía dos partes, viste que tenía la parte en la que todos estaban, que eran subidas por ahí, y después tenía... Entraba así, tenía todas las mismas escaleritas, pero todo por adentro, que era como la casa. Sí, era el paralelo, ahí era. Era el plan B, ¿viste? Claro, muy grande, porque los otros también tenían plan B, pero más chiquito. Aparte, Adriana en el guardarropa, vos la conocerás. Y yo estaba en la terraza. A la terraza no llegabas nunca, Pepe, porque... Sí, yo me... Pero me acuerdo cosas así como... Me acuerdo papelones que he hecho... Ponerle a Mexane me dice, estaba con un pibe al lado, me dice, che, te quiero presentar acá a Manu Chao. Yo pensé que me quería llevar a un lugar a presentarme a Manu Chao. Che, claro. ¿Qué me importa, Manu Chao? No soy grupi, no sé qué. Y el pibe se quedó así, ¿viste? Y era ese, Manu Chao. Ponerle papelones así, ¿viste? Muy bien. Ahí sí, en la sí. Edge. Qué bárbaro. Claro. Pero todos tenían un lado B, ¿viste? Porque el Dorado también, pero más chiquito. Y la Edge era tipo... Sí, sí, chiquito. Acá era todo... Vida paralela, era como... Sí. La Edge y después esa zona en esa época, ¿no? Con Bajo Tierra ahí. Que también los jueves esos de Bajo Tierra. Estuve ahí también. Sí. Y que ya sé. Bueno, que estuviste. Ya sé que estuviste. ¿Y Palladium? ¿Agarraste Palladium? Palladium yo no tanto, ahí no. No, yo tampoco, yo era pendejo. No, yo no agarré Palladium. Palladium no. Ahí abajo, Bajo Tierra, y que era, que te ya decían, ahí arriba era Palladium antes. Antes, no. Claro. Sí, un desfile en Palladium, que fue como el comienzo antológico de los 90. Bueno, eso puede ser después. No me lo acuerdo el desfile. Sí, no me lo acuerdo. ¿Qué? ¿De Love? Bueno, era como el pre de los, como la primera Bienal de Arte Joven, ¿te Sí, acordás? yo, ¿Cómo no te vas a sí, sí, me acordar? acuerdo. Me acuerdo, lo que me acuerdo es que nosotros, cuando empezaron los telépatas, hacíamos, como queríamos que vayan muchas chicas, siempre hacemos recitales con desfile. O sea, en vez de tocar con otra banda, tocábamos con desfile, por eso nos garantizaba Mira. que haya chicas, y cuando había chicas, había chicos, porque, viste, una cosa. Lleva a la otra. Y sí, y hicimos muchos recitales. Pero era Bueno, igual era. indumentaria dentro de, era Pasaban el tipo. desfile, hacían un desfile y después tocábamos, porque Listo. estaba muy ligado en esa época, ¿viste? Sí, O tal sea, cual. Yo lo vi eran a Sergio todos. ahora. ¿Vos fuiste a la muestra de Sergio antes de que nos No, ¿no te acordás que escribiera? hablamos de eso? Que nos Hablamos, ¿no? ¿Qué encontramos pasó? en un subte. No fui, no fui, no sé por qué no Okay, es verdad. fui en ese Cierto, estuvo momento, muy ¿viste? bueno Me porque dijiste fue que todo, faltaba era yo. todo. Exacto, mira. Había ido a una fiesta esa como de nave jungla y no sé si me gustó tanto, ¿viste? Porque yo estoy excelente, vos también estás excelente, pero no todos están excelentes. Y hay algunos que están Okay. muy quemados y me hace sentir mal porque tengo corazón. Muy bien, tenés corazón, yo Y, ¿viste? también. Después me pongo mal, ¿viste? A veces, me Sí, pongo había mal a mucho de veces, ¿viste? eso. Como... Sí. Me hace un poco mal por ahí a veces ver, ¿viste? Porque nosotros, vos sabrás, en una época, ¿viste? Es Muy así, obleta, sí. Como que en un momento la de cosa de la mucha, mucho noche era de, pero muy una reviente. muy reviente. Como que eso sí, heavy. Y bueno, y uno, por supuesto, a medida que, digamos, no es que decís, ay, padre de resta, ¿no? Pero vas apretando un poco el freno porque, viste, si no quedás mal, ya es como que, ¿entendés? O sea, Muy bien, me parece muy bien escucharte estas palabras, estas sabias palabras, Pepe. sí, Sí, hay que ir más o menos regulando, ¿viste? Porque, ¿viste? Las neuronas. Hay que ir poco a poco tratando de administrar lo que uno Sergito, tiene. Sergio estaba pleno. De Love se fue así. Nunca... No, una cosa impresionante. Divino. Con todo lo diabólico. Lamentablemente así terminó, ¿viste? Sí. O sea que la idea es, está todo bien, ¿viste? Pero uno, digamos que va queriendo que se estire un poco más. Sí, va queriendo que se estire un poco más. De una buena manera. Calidad de vida, sí. Calidad de vida, tal cual, ¿entendés? Viste, te vas al médico. Yo hace unos años, me acuerdo cuando me fui a hacer mi primer análisis general de todo. Viste, ahí temblaba, ¿viste? Digo, no sé, ¿viste? Y ¿viste? La alegría de saber que estaba todo bien, que no lo podía creer. ¿Viste? Digo, guau, ¿viste? Café, venís un poco café. Tuve suerte. ¿Viste? Sí, un cuerpo privilegiado. Así que bueno, ¿viste? Bien, sí. ¿Qué sé yo? No, pero bueno, a lo que iba es que en esa época... Bebés menos, pero bebés un poco mejor. Mirá, que tengo bebidas de mayor calidad que antes, pero antes no la podía tener, no solo por el precio, sino porque me lo tomaba todo en un solo día. Claro, ¿entendés? Ahí está, o sea, la conducta. Hay un porqué que vos podés tener eso, ¿entendés? Es que no te lo vas a tomar en un día. Y para que no te lo tomes en un día, hay un porqué también. Por lo cual no te lo tomas en un día. Tu enseñanza. Muy bien. Bueno, todo eso es un aprendizaje. ¿Cómo se llama? Memorias y enseñanzas de vida también en cuarentena. Sí. Porque sí, así como sí. Ordenás cosas y salen fotos, ¿viste? Todo el mundo está pasando fotos de que encontró limpiando y ordenando. Esto que me contás es una especie de ordenamiento también. Sí, bueno, tampoco es que empezó en la cuarentena, empezó un poco antes, ¿va? Sí, ¿no? O sea, poco a poco, o sea, cuando después de una noche de rock, que al otro día no te podías ni levantar, ya la próxima noche terminaba, de a poco sí, tu cuerpo te va indicando. Hay que escucharlo. Cómo hay que escucharlo, exacto, muy bien. Hay que escuchar al cuerpo, ¿viste? Y bueno, y eso le debe pasar a todos, me imagino, ¿viste? Porque cuando uno ve a otros monstruos más grandes que nosotros del rock y... Exacto. Y que decís, oh, mirá este, que qué sé yo. Sí. Y también decís, bueno, ¿viste? Obviamente, por ahí se tirará una canita al aire, como es lo que está bien, ¿viste? Pero para poder tirarte una canita al aire... Tenés que estar más o menos bien, porque si no, ¿viste? Nosotros conocemos gente hoy día, ¿ves? Y decís, mamá mía, ¿viste? Mamá mía. Si no, sí. Vamos a dar nombre. te voy a contar. Yo era menor de edad, iba con un amigo del secundario que estudiaba en la escuela de Elizondo, que era de... Bueno, fue el primer baterista de los Telépatas, en realidad, que tocaba, que no sabía tocar, pero tocaba con una cenicero de Pampers de platillo, así, cuando empezamos, y una lata con... de galletitas ópera con tornillos adentro, que hacía de redoblante. Bueno, que eso está, salió grabado en un disco, inclusive unas versiones de eso, sí. De Alemania, que nosotros grabamos con un micrófono colgando así, pero una ridiculez. Bueno, no importa. Y yo en el Pascultural Viejo, siendo en Alemania, tal cual, en el Pascultural Viejo, siendo hasta menor de edad, tuve que reemplazar al DJ unos meses y era DJ. Entonces. No olvidé de qué estamos. Sí, para cultural. Bueno, sí. Bueno, yo pasé, fui de jockey del paracultural. Sí. Cuando era menor de edad, ¿no? Y era con cassettes. Y venían, ponerle Batato, la pilleta, todos iban con cassettes. Y venía con el contador. Mirá, acá, cuando yo digo esto, vos apretás play acá. Después. Adelantás hasta el 325, viste, del contador que tenía los cassettes. Que era, y después ahí agarrás, pones play cuando yo digo esto otro, y era, así eran ellos. Batato, ¿les pasaban las músicas a ellos? Porque las actuaciones venían con audios. Claro, ¿entendés? Sí, me acuerdo. Entonces obvio. Yo, aparte de ser DJ, okay, era sonidista de él, para eso. Para cultural de ellos, muy y bien. Me mandaba unos mocos, porque con los cassettes dado A, lado B, dado vuelta, rebobina, porque lo tenían todo así. Y de repente salía cualquier cosa. Era increíble. Y Urdapilleta a mí siempre fue mi favorito. Urdapilleta más es que el Batato. Más grosso, sí. El Batato, que tenía cabeza. Batato era más... Era Batato la más angelical, así como, angelito. Y tenía como un intelectual así, esa intelectual ese más que, sí. Más que de apariencia. Sí, Urdapilleta era más también. Urdapilleta era, me acuerdo que había uno, era el hit del chabón, era un extraterrestre que caía en la Tierra y llamaba por teléfono a los de su planeta, y decía, acá hay gente que hace esto, y esta cosa, y no me acuerdo, pero que era muy tremendo, muy a mí me encantaba, sí, estaban todos esos, increíble cómo fue a esos que era teatrito de nada, y cómo... Era un momento mayoría, épico. Y lo increíble, que hay una cosa que a mí me sorprendió, porque era el idealismo también, era que yo estuve ahí 2-3 meses, ¿no? Porque era reemplazo de uno que se fue de vacaciones. Ah, ok. Y los tipos cuando terminaba separaban la cosa, esto es de los gastos, esto es para esto, y el resto lo dividían en partes iguales. Muy bien, mirá. Era Omariola. Omariola es eso, ¿o no? Era con Omar Viola y todo, sí, tal cual. Sí. Y bueno, pero era verdad, ¿entendés? O sea, había una cosa, era cierta, ¿viste? Sí, sí, sí. Que no tiene nada que ver con el arte, porque era, o sea, y un poco sí. En ese contexto, bueno, un arte under no es. El arte tampoco es. O sea, nadie quiere verte en el baño haciendo fuerza, ¿entendés? O sea, el arte es también lo que vos querés mostrar de vos. O sea, y la adornás a lo que te gustaría también. Necesariamente vos tenés que ser ese ser, porque si no. O sea, tu condición artística. También cambia, ¿no? Porque, o sea, el valor también está en tu creatividad, ¿no? En que mostrarte tal cual, ¿entendés? O sea, está justamente construir algo. Bueno, pero acá estamos hablando de repartija, ¿no? Esto repartija es bueno, importante. Bueno, no, pero está bien, pero ellos podrían hablar, o ¿cuántos conocemos? ¿Entendés? Que te hablan de socialismo y después la repartija, después a la hora de repartir, no es así. Claro. Estos tipos eran de verdad, que no tiene, que yo no me hubiera ofendido si no fuera de verdad, porque yo realmente no me consideraba que yo, como un adolescente que pasaba música de Jesus and Mary Chain cuando no existía, y ponía y los pies decían, cambiaba, pon esto, y yo no, era así, no les importaba nada. con el pibe este, Omar Viola, o estos pibes que relaburaban como Matato o la Pilleta, ¿entendés? Sí, sí, sí, sí. No me hubiera ofendido si ganaba menos. Pero realmente hacían así. Sí, y lo hacían, sí, era increíble, sí, sí, sí, pero sí, lo hacían. Personaje, sí, yo vi con un amigo de Urdapilleta que contaba que él era un delirante con la guita, sí, pasaba malas y pasaba buenas, sí, y era indistinto. El arte no se mancha. Qué sé yo, sí, había no sé, bueno, fue una época que hubo bastante idealismo en mucho, ¿no? Porque... Y pues estaba generando una movida distinta, post-milicos, sí, siempre se está generando, post-democracia horrorosa. Y era, pues, claro, sí, era es el destape argentino, digamos. Claro, post-destape, sí. Yo agarré después, o sea, digamos, ahí era muy pendejo, yo ahí flasheaba con toda esta gente. Flasheaba, no sé, no, trataba de comprender. Claro, claro. Pero bueno, la contracultura, eso, se le dice a eso, la contracultura, o sea, como... Claro, bueno, como quieras, pero... Y sí, porque no eran los boliches, vos como pibe adolescente no era que te ibas al bolichear, sino que te ibas ahí al paracultural. Tenías contacto, ojo, con otra cultura, con otro... Ojo. Estaba, ¿no? Bueno, ahí fue que, ahí caí, porque yo era muy fanático de la música de siempre, y la persona que me puso ahí era un pibe más grande, pero que yo, viste, era muy fanático, tenía un montón de discos y todo, y como él se iba de vacaciones, me dijo, mirá, este pibe, qué sé yo. Listo. Y me mandó a mí. Claro. Este... Y pero con Fabio, bueno, laburaste eso, mucho. Con Fabio después, como... Paracultural, Fabio. No, con Fabio paracultural no. Fabio hizo con. Él tenía su cosa que él quería hacer, producir cosas y no sé qué. Era una persona muy especial, ¿viste? Hicimos, me acuerdo la primera vez que tocamos. Tocamos una vez que también estuvo Batato. Él lo organizaba, en un momento enganchó para. No sé quién, trabajaba en el Centro Cultural de Programación de Cultura en Barrios. Me acuerdo que en Parque Lezama le organizó el Festival de Descontrol Lícito. Ajá. Y que estaba el presentador de Batato, justamente. Ah, mira. Que agarraba. Parque Lezama. No me acuerdo qué palabra empezó a repetir al final. Sí, lo llevaron en cana. Ah, ¿qué año sería? ¿90? ¿89? No me preguntes los años a mí, pero... No, bueno. No, 90 era Bolivia, porque Lindner pasó música a Bolivia en 90, junio del 90. Déjame pensar, pero... La época Bolivia, eso, seguro. No tengo idea de qué época. A ver, Alfonsinismo, no sé, el parque Lezama, Alfonsinismo. Sí, los 90, así, rozando 90. Ahí va. Sí, 91, ponele. Sí, recién empezamos nosotros, sí, era uno de los primeros recitales que dábamos, el primero que dábamos así en un lugar grande, así, porque era enorme, que me acuerdo no se escuchaba nada, y yo le decía... Al sonidista le decía, ¿por qué no estudiaste medicina, hijo de puta? No se escuchaba nada. Tenía que ver cómo movían nosotros la mano para ver dónde empezaba. Le decía eso. Y después aprendí que al sonidista nunca lo podés putear, ¿viste? El sonidista lo primero que tenés que hacer es preguntarle el nombre, cómo te llamás, y tratarlo con mucha cordialidad. Nunca insultarlo, nunca decirle no se escucha arriba del micrófono. No. Porque se te. Peor, se te. Es un ser especial en tu vida. Salvo que estés tocando y esté todo lleno. Se te emparca y te baja más y es todo peor. ¿Entendés? Claro. Vos lo tenés que tratar. Por tenerlo. Fuera, Brian. Ah, no, Brian. Brian. Ah, no. Vos sos lo más, hoy sos el rey. Sí, o sea, vos sos así, la gloria, ¿entendés? Vos lo tenés. Claro, y tratarlo todo muy bien, porque nunca vas a sacar algo bueno instantáneamente de él puteándolo. Nunca, a ninguno. Claro. Aparte son muy seguros de sí mismos. Eso es una raza como los arqueros y como viste, son especiales. Son especiales, son, ¿sí?, especiales. Sí, son especiales y hay que saber tratarlos. Yo lo aprendí después de ese recital, y me lo dijo Fabio, me acuerdo. Ay, mira. No, Pepe, no, me dijo, no lo podés putear porque es peor. Nunca se te ocurra insultar a un sonidista en público. Fue una cosa tenía, que... tenía algo así de etiqueta, ¿no? Tenía como algo de elegancia cuando quería. Era una cosa de Villa del Parque. No, de Parque Patricios, perdón. Él me decía, porque yo estaba todo rotoso, y me decía, Pepe, vos porque sos rubio. Pero yo salgo como vos y soy un negro de mierda, ¿entendés? Yo me tengo que vestir bien. Me decía así. Bien, camisa, saco. A mí si no me meten en cana. Si salgo como vos me meten en cana, me decía. Y sí. Viste, yo no la veía mucho esa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tampoco la vivía. O sea, le decía, pero salir, ponete la pantalla rota, qué sé yo, está ahí tan arregladito, le decía, ¿viste? Ya fue. Todo perfumadito, ¿viste? No. ¿Viste? Yo así, ¿viste? Todo rotoso. Pero tenía que ver con eso y esa lógica, y poco a poco la comprendí. Cuando, sí, ¿no? O sea, hay que vivirla para entenderla. Me imagino. Y los años no vienen solos, porque a los 20 no es lo mismo. Los años que te hacen comprenderla. ¿Viste? Todo rubiecito, ojos claros, es una cosa. Podés andar con pantalones rotos, nadie te dice nada. Vos, inclusive, venís y ves un rubiecito así, todo con pantalones rotitos, todo así, y decís, bueno, está bien. Lo ves al otro y entonces, esa misma prejuicio, ¿entendés? Que es terrible. Él se dice, no, yo no puedo, ¿entendés? Yo me tengo que vestir todo bien, perfumadito, porque si no, ¿viste? Sí, así la que bueno, esa cosa es terrible, pero uno no se da cuenta a veces, ¿viste? Sí, sí, bueno, pero estamos sumergidos en esos códigos, es parte de... Es terrible, claro, no, claro, pero uno dice, no, porque yo no, o sea, lo ve, como vos no lo sentís, o sea, le decís, ¿qué haces? Todo perfumadito, Fabio, ridículo, ¿entendés? Porque no estás en su lugar, ¿entendés? También no, vos no lo sentís, vos no sabés, no tenés esa experiencia real. Pero le puso la estética, se la puso él a los telépatas. Él le puso la verdad. Podemos que la verdad sea dicha, decía, viejo. ¿Quién me ha visto defendiéndolo? Era divertido, era un fino raro, ¿viste? Era como lo de la jaula de la moda, que viste que te hablan de... Ay, no sé si viste el programa. ¿Cuál? La jaula de la moda. ¿Lo viste? No. ¿Alguna vez? No. Es una ahí haciendo cable. Y que son, es horrible, loco, y son unos así que están así hablando de la fineta, ay, ese está mal vestido, y ese, los ves y son, es una cosa que no puedes creer. Bueno, Fabio tenía un poco de eso, jugaba con eso también, claro. No sé, viste. No, bueno, el kitsch y los 90. No sabía, era dudosa, una fineza dudosa, pero tenía mucha convicción. Mucha convicción, sí, y estaba bien, está bien. Yo estaba que... bien y a mí me gustaba, era como, bueno, y después terminaron haciendo, ¿no?, desfiles de modas en los shows, ¿no me decís? Bueno, eso empezamos haciendo, bueno, desfiles de moda. Bueno, eso debe haber tenido mucho que ver, si vos me estás hablando, chicas lindas. Bueno, ojo, sí, qué sé yo, era una época muy afortunada de mi vida también. Pero, él tenía mucho con la producción, que le gustaba mucho ponerse a producir. No sé si le iba bien, porque después puso varios bares, algunos le fue el fin del mundo más o menos, pero fundió un par. ¿El fin del mundo era de él? No me acordaba. Sí. El fin del mundo era en Chile y la esquina. Ah, que tenía la bodega de vino, sí, fue más ahora, más cerca de ahora, sí. No sé qué decirte, pero sí, bueno, sí. Pero yo recuerdo una anécdota jugosa. A ver. Bueno, recién salía el Photoshop dorado. Vamos a tocar. Viste, hay un disco de los Who que se llama Cuadrofenia. Sí. Que el sobre interno hay pastillitas cayendo, porque eran los mods, no sé qué. Entonces íbamos a tocar uno de nuestros numerosos retornos, y en el Dorado. Entonces hicimos un afiche, y era, el afiche decía, The Return of the Happy, Happy, Happy Junkies. Y había pastillas cayendo que decían Tamiland. Y decía, había... una, como una cripta, en vez de una cruz, una jeringa, decía Mortal Punctuality. ¡Ay, por Dios! Y bueno, y había sushi que había conseguido Fabio de Filosato, y ese es producido por Luis Montoya, que era Fabio. El cartel. Pero ¿qué pasa? Yo el cartel en realidad había ido a lo de un amigo, que en esa época nadie tenía Photoshop, para hacer el cartel a la computadora. Y yo había hecho toda esa bestialidad de Mortal Kombat, esa bestialidad, toda esa barra basada. Bueno, la había hecho yo. Bueno, tal que fue, era la época de fumar un porrito de Fito Páez. Okay. No, de Calamaro. Ok, Calamaro, sí. Se ve que había habido una caída de línea del gobierno. Ah. Que había que hacer apología del delito. Y estábamos por tocar, y no, viste, yo bajo de camarín a pedirle unos whiskies a Pello. Y bajo y hay unos tipos de saco, corbata, así de la, no sé qué. Y me dicen, ¿quién? Y Pello me lo mandó conmigo. ¿Quién? ¿Quién hizo esto? Yo no sé, viste. Guau, guau. Comodoro Pi. Comodoro Pi por el cartel. No. Apología del delito. De claro, mirá. Y el boludo que había aparecido poniendo puso producido por Bill Montoya, ¿entendés? No, Montoya se fue, era, te, sí. No, él, cayó él. Él a él cayó. Le hicieron, terminó haciendo... Ah, o sea, Montoya, el cartel lo había hecho yo, ¿no? Hombre, a él le gustaba figurar. A él le gustaba figurar. Ah, ya entendí. A él le gustaba figurar y había conseguido sushi gratis. Muy bien. De Furosate, producción, no sé, acá dijo, yo tuve... Porque él quería hacer producción, entonces decía, producido por Bill Montoya. ¿Quién es Bill Montoya? Comodoro Pi, lo mandaron, abogado, todo. ¡A la mierda! Un presidente de la Cámara de Diputados de la lucha contra el narcotráfico, o algo así. Un desastre, fue un desastre. Sí, sí, sí, tremendo. A Pellón le cerraron el local por no sé cuánto tiempo, el Dorado. Por el cartel de miércoles. Por eso ah, yo había hecho la boludez. Un chiste. Era un chiste, muchacho. Era un chiste total y tenía que ver con, ¿viste? Con la cosa mod, que, de la cultura, la estética mod. Estaba, yo, es más, presentamos como prueba el disco de los Who. ¿Entendés? Que le venía con las patillas cayendo, claro, ¡ah! Era la prueba de que en realidad tenía que ver con la cultura. Claro, impresionante. ¿Y pero, bueno, cómo pues, salió? Pero fue nos sobreseyeron. Sí, pero vimos entonces que tuvimos que pagarle, le pagué una parte del abogado, ¿entendés? Tuvimos que conseguir un abogado que era un amigo nuestro que se había recibido. Mamadera. Era el abogado del, viste, no lo debes conocer al pibe, bueno, no le importa. No, deja. Pero bueno, así. No, mirá vos. Y bueno, muchas desventuras hemos tenido. Muchas desventuras importantes. Sí. Con la sociedad. Estructurales con la sociedad. Sí, así es, así es. Así, sí, y es terrible, ¿no? Lo que es la ley, porque viste cómo es que te pega, o sea, es como tan impune y tan ridícula al mismo tiempo que te puede pegar por cualquier lado. Sí, ni hablar. ¿Qué sé yo? En fin. Gusta de mí, gusta de mí, gusta de mí. Y escúchame, como para retomar así lo que se habló en un vivo que hicimos en la radio, y como sos un personaje de la noche porteña, el Isidoro, yo te quiero preguntar, como, para, ¿cómo ves la noche ahora, la diferencia, ¿no? Como es ahora cuando salís a una watch, a como eran aquellas épocas. En un momento lo relacionamos a que hay otro tipo de consumos, no es tal vez como en esa época que era más a explotar, a morir, a reventar, o sí, o de otra manera, o qué. Una mirada No así, sé yo, superficial, ¿eh? No te pido nada. realmente, a ver, realmente me parece que así como en nuestra época era la AIDS, como nosotros decimos, oh, la AIDS, pero no, no era una cosa enorme. O Bolivia, en Bolivia entraban 30 personas. ¿Cuánto Sí, tal entraban? cual, sí, 40, la Entonces, calle, no se llamaba la podemos. calle, la calle. En ese momento estaba en New York City, que vos ni ibas, ¿entendés? O no sé qué. O sea, de la misma manera que existe todas distintas sectas y cosas, ahora también lo que pasa, ¿qué pasa? Vos en una secta de un pibe de 20, vos te vas al boliche y ¿qué te vas? A un podestá, te contás con veteranos de Vietnam y un no sé qué, te vas a mamita, ¿entendés? Y qué sé yo, y encontrás gente grande, o un poco por ahí, un poco más pendeja, pero no podés analizar desde, o sea, puede haber una vanguardia de tu edad, ponele, por decirte, pero no es la misma que cuando éramos pendejos, o sea, ahí en los lugares donde van pendejos de 20 y vas a saber qué hacen, o no sé qué, no, está fuera vos, obvio. ¿Entendés que está fuera? Está fuera de donde, no sé, de donde, no sé, va el vos, por decirte. Por O decir sea, algo. lo podés ver al vos en un lugar ahora. Bueno, eso, Sí, sí, ¿entendés? sí, Y sí. no el vos, porque el vos es muy conocido. Ya Debe está. haber otros que son buenos, que son más, que tienen su cultura y tienen su under y tienen un público oculto, como pasaba, que los consume pendejos o no Bien. sé qué. Puedo ir al Podestá que tocamos, porque tiene la parte de arriba que van veteranos y que es así, que tiene que Niceto. ver con eso, que está bien. O Niceto, pero Niceto no, no cuadra, ¿entendés? En lo que era, pues, qué sé yo, no cuadra, porque Niceto es como que no hay, el ambiente es mucho, o sea, viste, varía mucho. Claro, No claro. sé, por ahí el lado B, ese lado B, Claro. Yo voy qué mucho a sé yo. Brandon, que tengo a Lisa, ¿viste? Recurso de Brandon, ¿me entendés? amigas. Pero Brandon, ¿es de cuándo? Yo he ido a Brandon, no sé, hace cuánto, millones de años, y también, viste, también, qué sé yo, en su momento fue un lugar que tenía una cuestión de ser como gay o no sé qué, que en este momento esa separación no, tampoco. Claro. Me parece que tenga algo que ver, porque ahora no, no, o sea, separar eso es como separar a rubios de morochos, o separar a altos de bajos, o sea, es un adjetivo más, no, no, o sea, no, no causa, nadie se queja por, va, sí, se quejan por discriminación, pero ya, viste, no. Como los judíos se quejan por judíos, pero que no, o sea, hay algún boludo que te dice judío, que entendés que te dice puto, ¿viste? Pero en la Y mayoría hay. de la gente, hasta la gente grande, ya no le importa, ¿viste? Y pensá que ya dentro de poco los grandes somos nosotros, ¿viste? Dentro de Ya no poco. nos importa, ¿entendés? O sea, que dentro de poco. Pero, ¿entendés? O sea, no, o sea, ya Brando, o sea, hacerse tribu cuando, o sea, no es necesario. O Claro. sea, está todo bien con eso, pero ya no es, no, no tiene el mismo, digamos, la misma fuerza de rebeldía o algo así, no, al claro. contrario, al lado al revés que rebeldía. Claro, claro, claro. Digo yo. Es una clasificación. Está bien. Todo bien, vale, ya sé, es una reflexión. Bueno, Pepe, se empieza a ir el sonido, así que me parece que es un buen momento. Te dejo chupando whisky, está muy bien para bueno, el sábado, bueno. ¿no? Lindo. Tuvimos una larga charla y problema. No, no tengo problema. Ya sé que esto, que cualquier palabra que diga acá después sale en TN, pero claro. no tengo problema tampoco. No. Un placer. Claro, siempre es muy lindo. Siempre es muy lindo hablar con vos. Nos divertimos. ¿Verdad? Dale. Sí, sí. Tantos años. Me acuerdo cuando vivías ahí cerca de la Federación de Box. Es verdad. Sí, sí, sí. Hemos recorrido. Bueno, besote. Chao. Que estés bien. Chao, gracias. Chao, guada. Chao. Yo de repente te vi y te sonreí mientras llega el verano. Este programa fue presentado por Radio Caso.